que sí, porque en ningún momento ni el gobierno que inicia, ni el anterior, han tenido una mirada sobre la problemática del reclamo de todos los pueblos de Argentina que están teniendo problemas por el saqueo, por el extractivismo. Esto es la continuación de la continuación de la continuación. Es un modelo que está impuesto y los gerentes de turno son los que lo van sosteniendo. La pelea para la tribuna es decir que ellos van a empezar a mejorar o hacer algo para iniciar una mejora, pero con un discurso tardío, porque esto es un problema que ya lleva 25 o 30 años y han sucedido muchísimos nombres, pero todos obedecen al mismo capital. Todos están abrazados a las multinacionales y todos abrazan al plan IRSA y todos, con el doble discurso y la doble moral, luego empiezan a generar espacios de distracción donde hacen creer a un sector o a un grupo para que se peleen abajo y que nosotros terminemos peleándonos entre quienes estamos rechazando el modelo extractivista, el modelo de los agronegocios, el modelo del monocultivo, para que peleemos abajo para ver en qué grupo nos ponemos, si nos ponemos en el grupo de los veganos, nos ponemos en el grupo de los trans, si nos ponemos, ¿entendés? El problema es que la gente se está moviendo. Pero bueno, la intención de ellos es distraernos, y lo están logrando. Nos han distraído en nuestros pueblos con el tema de las fumigaciones, primero con los metros, después si se cumplían o no las ordenanzas, y siguen pasando los años y siguen muriendo gente. Sí. Pero de ese problema de fondo no se hace cargo, ¿sí? La distracción continua. Sí, totalmente. Viste que ahora, bueno, le están metiendo un poco de pila a la agroecología por parte del INTA, RENAMA, que está poniendo lo suyo también. ¿Vos pensás que con el modelo un poco agroecológico se puede mejorar las cosas o es necesario una política que nos incluya a todos nosotros en nuestras casas y hacer el cambio separadamente a lo que la industria promueve? Ya tengo mi posición. Por ejemplo, un tema que es una anécdota. En Alberti, en el año 2013, hicimos una campe de 63 días y una huelga de hambre de 40 días. En esta huelga de hambre y en ese acampe hicimos una actividad donde se solidarizaron muchas organizaciones, entre ellos el Grupo de Represión Rural, que es Perpuli, y Mario Cafiero junto con Cerdá, de RENAMA, que todavía no era RENAMA. En aquel momento, al municipio de Alberti, estábamos enfrente, invitamos para que vengan a escuchar la posición del ingeniero Cerdá, lo desconocieron totalmente. Hoy, estamos a casi una semana, el municipio de Alberti, por una bajada de línea del gobierno nacional, intentando este tema de la agroecología en lugares fumigados, lo traen como el salvador del problema, pero en realidad apuesto a que pueda la RENAMA hacer pie en medio de esta farsa, ¿no? De los agronegocios, y que pueda imponerse realmente una agricultura orgánica. A veces a mí no me gusta utilizar agroecología, porque me parece que tenemos que volver a la agricultura, aunque me parece justo y muy bueno el trabajo que hizo Cerdá y lo demostró. Pero el gobierno nacional no está en sintonía con el trabajo que se vino haciendo en distintos lugares, incluyendo Juan Mí. Y no creo que la salida sea que nos vengan a enseñar a hacer huerta, cuando es lo que tienen que hacer es eliminar las fumigaciones con una prohibición absoluta y que cumplan con las leyes que hay provinciales y con las ordenanzas, que son la trampa que tenemos en cada uno de los pueblos. ¿Dónde creo al gobierno nacional cuando habla de agroecología y sostiene el modelo de monocultivo sojero, y la pelea ellos la tienen en el porcentaje y no en la prohibición y no en fijarse en la salud? Porque la pelea nacional hoy con los Concampo es el 3% que se le intenta poner a las retenciones, y no se está hablando del porcentaje altísimo de enfermos y del porcentaje altísimo que están gastando los municipios y las provincias en asistencia a los enfermos oncológicos. Sí. O sea, es un doble juego, es un doble discurso, que claro, obviamente nuestra posición es que tenemos que apoyar el trabajo de Cerdá que vino haciendo durante todo este tiempo, pero tengamos esperanza que lo dejen trabajar. De una. Hoy es el día de la vida silvestre, Oscar. Vos que tenés tantos kilómetros encima, es impresionante cómo llama la atención la falta de animales y sobre todo de insectos en la ruta, ¿no? Sí, vos sabés que el otro día estuvimos haciendo un trabajo documental en el río Salado que cruza por aquí, por el pueblo, y lo que más nos llamaba la atención era la falta de patos en la laguna, la falta de mariposas. Y recordamos a tiempo de nuestra adolescencia cuando la actividad de recreación era buscar mariposas mientras nosotros pescaban o estar corriendo patos generales, y hoy prácticamente eso no existe. Existe, por ejemplo, una cantidad de animales que se refugian en los pueblos. Y claro, a veces en el pueblo te hacen el reclamo que está lleno de cotorras o que se llenó de ratones o de ratas. Y creo que los animales tienen un instinto mucho más de supervivencia que nosotros. Ellos saben que en el campo hay veneno, entonces tienen que disparar y emigrar a las ciudades. Y en las ciudades a veces la respuesta es fumigar y matarlos, y esa no es la historia. Es increíble cómo ha cambiado en 30, 40 años los lugares donde frecuentábamos cuando éramos jóvenes. Hace una semana visité la chacra que era de mi abuelo, un lugar donde había animales, pastura, montes de frutales, donde había gallinas, donde había potreros donde se hacían rotaciones de cultivo en serio. Me encontré con un lugar que ya no tiene tranquera, no tiene alambrados y está todo sembrado con maíz y con soja. Terrible. Entonces eso es lo que te muestra este modelo de expulsión, porque no tenemos ya un campesinado. Y a veces cuando se habla de esta competencia, a ver qué provincia tiene más muertos o qué provincia tiene más enfermos, con este show que se hace en cuanto al tema verde de la Argentina, no hay una posibilidad de cuantificar qué provincia está más impactada, porque tanto la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, están teniendo un pasivo sanitario temible y ambiental que no va a poder tener una recuperación en menos de cientos de años, ¿verdad? Y la competencia, a ver cuántos muertos hay ahora que lo pueden contar y cuántos muertos hubo antes que no lo pudieron contar, me parece que obedece además a un marketing verde que a buscar problemas de fondo, que es lo que hay que solucionar, ¿verdad? Sí. Olvídate que la prensa verde está a full y no viene de nuestro lado, no trabaja para nuestro bando que somos todos. Oscar, vos sabés que formo parte de la ¿sí? minería, el extractivismo y cuando te hablan de energías renovables y te plantean que para que esa energía renovable pueda ser acumulada tiene que tener baterías de litio, y el gran problema hoy es el litio, digo, ¿de qué lado estamos? Sí, aparte la industria excede nuestras capacidades porque nos educan para ser empleado de estos grandes explotadores como los que manejan todo desde su oficina, como Bill Gates, ¿no es cierto?, que ya está apostando por el litio también en Argentina. Claro. Y bueno, y van cambiando, va cambiando de patrón el saqueo. Por un lado tenemos el saqueo histórico de las petroleras que iniciaron con extracción convencional y hoy están haciendo el desastre con el fracking, la minería subterránea y la minería química a cielo abierto ahora, y hoy por hoy empiezan estas peleas, ¿no?, entre quién va a tener el poder en cuanto a la energía en el futuro. que es lo mismo que quién va a tener el poder sobre los alimentos en el futuro. Uh-huh. Cuando estuvo el problema del campo por plata también en aquel momento, en 2008, se hablaba de que ellos alimentaban el mundo. La soberbia sojera que nos quería hacer creer que nosotros comíamos soja todo el día. Y hoy en Argentina se nos siguen muriendo niñitos en el norte argentino de hambre. Eso es terrible. Y en la época del 2000, en plena crisis, el campo solidario les daba de comer soja a los niños con problemas hormonales que estuvieron a la vista. Entonces hay una perversión muy grande en todo este discurso que va cambiando de nombres y que siempre obedecen al mismo modelo. Sí, sí, sí. Perversión. Creo que esa es la palabra para todo esto. Oscar, nosotros compartimos siempre tu material en nuestro grupo Conciencia Ambiental en Facebook, pero tomalo como tuyo también para difundir lo que estés haciendo. Yo formo parte de algunos grupos en WhatsApp de Agricultura Orgánica Regenerativa de Jairo Restrepo. Ahí lo conocí al maestro Elvio Botana, que me pasó tu número. Y saber que esta gente está... ¿Cómo? Elvio, que está haciendo un trabajo gigante en México junto con organizaciones y tratando de ir incorporando el tema de la agricultura orgánica. Y, sí. Y bueno, Jairo Restrepo, tuve la posibilidad de conocerlo, dormí en su casa cuando estuve en Cali, Colombia, y me pareció un sabio. Esta gente que uno se quedaría años escuchándolo, porque de cada una de sus palabras uno va entendiendo muchas cosas. Eso es como sentarse a charlar con Rul y toda esta gente que en realidad a veces son pisoteados porque aparecen los nuevos con el ímpetu de demostrar que aprendieron algo, se olvidan de que nuestra raíz del aprendizaje están estos viejos sabios que la han caminado mucho antes que nosotros. Totalmente, totalmente, Oscar. Bueno, me quiero volver a comunicar con vos porque hoy tuve un problema acá con el audio. Me gustaría charlar con vos más relajado sobre estos temas. Siempre es muy interesante escuchar tu visión. Así que te agradezco desde ya haberme atendido en el día de tu cumpleaños y bueno, que disfruten mucho. Seguramente fines de marzo y casi todo abril voy a estar en Córdoba porque está el juicio Malde y quiero acompañar a Vita, a Norma, a Chabela y a la gente de ahí del barrio que tengo anexo, así que posiblemente nos crucemos por allá. Bueno, ojalá. Oscar, un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo para todos.